Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición de maquetas La Casa de Caña del artista Ángel Torres Márquez se inaugurará el próximo 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Elaboradas con caña guadúa, son piezas que muestran la construcción de las viviendas de las culturas ancestrales del Ecuador, en las que se utilizan materiales renovables que nos ofrece la naturaleza. También se exhibirán artesanías en madera de balsa. Internacionales. París. La Cita Internacional de las Artes de París se realizará del 3 de julio al 28 de septiembre próximo en la capital francesa. Durante el encuentro, los artistas permanecen por 3 meses en esa ciudad, desarrollando alguna actividad relacionada con su género y alejados de su contexto habitual. El artista ecuatoriano Adrián Balseca, quien se adjudicó en 2014 el segundo lugar de la Bienal Internacional de Cuenca, viajará a Francia en julio para formar parte de esta cita. En la residencia, que reúne a 22 artistas contemporáneos de todo el mundo, Balseca será el único representante del Ecuador y de Latinoamérica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.